He recibido algunas publicaciones, por ejemplo, sin pelos en la lengua portuguesa. Bueno, acá hay un sobrenombre que es detector, ¿no? Cruzada internacional para corregir el portugués y el brasigués. Es el libro. Bueno, se acaba de recibirlo. Bueno, prometo para más adelante algún comentario. Luego, de José Carlos Zorrillo, que es un distinguido fotógrafo residente en Trujillo, hijo además del bate Winston Zorrillo, he recibido el libro Guardianes, con textos de Alberto Ganosa Benavides. Muy interesante el libro, muy significativas las fotografías, que inmediatamente hay que contextualizarlas porque evidentemente el contexto es sacro, ¿no? De modo que son los guardianes de los mitos, son los guardianes del silencio, son los guardianes del principio, etcétera. Todo aquello que nos enseñó y con tanto detalle el gran religiólogo rumano Mircea Eliade, ¿no? De modo que una verdadera felicitación por este acierto, tanto al fotógrafo Río cuanto al amigo Alberto Benavides Ganosa, que ya hace muchos años está pues en Ica, ¿no? Hace, me parece 20 años, ¿no? Y bueno, le va muy bien y todos mis más cordiales saludos. No dejen de ver este libro, Guardianes, Guardianes, ¿no? De José Carlos Zorrillo. Luego, La calle es el cielo, La Lima de Daniel Pajuelo. Este libro, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Inmediatamente me recordó los libros de Carlos Domínguez, ¿no? O sea, aquí estamos con el testimonio de un reportero gráfico de calidad, ¿no? Y quienes conocen la fotografía de Domínguez, y quienes conocen y valoran los aciertos del chino, valorarán también cuando conozcan estas fotografías del señor, por ejemplo, esto, ¿no? Que es muy, muy del estilo Domínguez, ¿no? Esto. Esta, entre otras, ¿no? Indudablemente, entre otras fotografías. Esto también es muy característico, también me parece estar viendo fotografías de Domínguez. Esto. Domínguez dejó un archivo de 1000 negativos. Y como él me decía y como él insistía en eso, nunca retocó ninguna fotografía. Yo tengo un texto sobre Domínguez y los retoques. Y lo voy a, bueno, es un pequeño texto, pero lo voy a publicar en una de mis columnas de los lunes en El Comercio, ¿no? Porque ahora se hace precisamente todo lo contrario. Y se comete una de las mayores aberraciones. Porque vean, y esto lo he conversado más de una vez con Domínguez, la cámara en general ve mejor que uno. Pero hay una cosa que la cámara no ve. Y no solamente que no ve, sino que no puede ver. Y es la subjetividad del otro. Es el mundo interior del otro. Es la dentrura del prójimo. Eso no lo puede ver la cámara. Pero sí lo puede aprender y lo puede sentir el fotógrafo. Entonces, la gran fotografía o la excelente fotografía como documento, digamos, de reportero gráfico, no de fotografía de estudio, es la coincidencia de una buena fotografía, técnicamente hablando, ¿no? Y esta percepción, esta captación del momento oportuno. Es muy difícil lograrlo, ¿no? Por eso ustedes habrán visto, y es muy común, ¿no es cierto?, que cuando se trata de tomar una foto a un artista o a un político, o en fin, a alguien que ya es o va a ser personaje, Entonces le toman pues 200 o 300 fotografías para ver si sale una buena, ¿no? Porque esa buena es la que tiene esta correspondencia, esta confluencia, ¿no?, entre lo que vio bien la cámara y lo que sintió el que acciona la cámara, ¿no? Los grandes fotógrafos a veces tienen esta correspondencia. A Churchill, a Winston Churchill, le tomaron, según se dice, y este dato es fehaciente, le tomaron alrededor de 1 millón de fotografías. Y hay una foto buena, única, una sola, que es la fotografía de Churchill. Pero tuvieron que tomarle 1 millón. Por eso las buenas fotografías son tan escasas. Pero ahora, ¿qué pasa con lo que ha puesto a nuestro servicio la tecnología? Entonces ahora ocurre lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Y eso ocurrió con una revista, en la revista Caretas, recientemente. Sabemos cómo está la alcaldesa de Lima físicamente, ¿no? Tengo la mayor consideración por la alcaldesa de Lima. Es amiga mía. Yo durante un tiempo fui profesor de Susana Villarán, asistí a mis cursos, etc., ¿no? De modo que no hablo políticamente, sino a la persona. Pero es una mujer de 60 y pico de años, ¿no? Entonces, mediante el Photoshop y todo lo demás, ¿no?, la transfiguraron y la deformaron completamente, ¿no? Pero así, horrible. Entonces, lo que la fotografía con las modernas cámaras nos permite hacer ahora es acercarnos a la realidad de aquello que fotografiaron. Pero viene el ser humano que quiere corregir lo que hizo muy bien la cámara y distorsiona y altera todo, y eso ya es otra cosa. Por eso Domínguez decía, ahora ya no se puede hablar de la fotografía, sino de la degeneración de la fotografía por causa de la tecnología. O sea, tenemos las mejores cámaras y hacemos las peores barbaridades con las fotografías. A mí me parece una cosa espantosa, ¿no? Entonces aquí no se va a buscar pues excelencia fotográfica, ¿no?, porque hay pues fotografías sobreexpuestas, infraexpuestas, etcétera, ¿no? Pero sí los testimonios gráficos son excelentes. Entonces, en esa medida, creo que esto es una continuación y enhorabuena de la gran labor que hizo Domínguez, ¿no? Y lo voy a revisar, acabo de recibir el libro, lo voy a revisar detenidamente y más adelante volveré a hacer algún comentario al respecto. También he recibido este libro, La historia del Instituto Nacional Materno Perinatal a través de las imágenes, una obra de Ricardo Iván Álvarez Carrasco. Una publicación de Herzl. Bueno, tengo que revisar esto con calma, pero hay aquí una fotografía excelente en la página 85 de Lina Medina y su hijo. Vean, ¿no? Lina Medina pues es un caso pues así famosísimo, ¿no?, en la historia de la medicina, no solamente peruana, sino en la historia de la medicina mundial, ¿no? Una niña de 5 años pues que tuvo a esta criatura, ¿no? Hace 10 o 12 años, creo que 12 años, yo entrevisté al biógrafo de Lina Medina. Había publicado una biografía muy completa sobre Lina Medina, que tengo entendido que todavía vive. Me parece que el hijo murió, pero ella todavía vive. Y es la primera vez que se hacía una biografía tan completa sobre este caso, repito, absolutamente excepcional de Lina Medina, ¿no? Tiene toda la documentación, logró ubicar a Lina Medina, que estaba ya, como dicen los muchachos, asada pues de tanto asedio de los medios, ¿no? Hay las personas que han visto los números de Caretas de la década del 50 y de la década del 60, ahí verán, ¿no?, fotografía de Lina Medina, pero la perseguían. Tratan de ubicarla. Esta es la mujer que cuando tenía 5 años. Un hostigamiento, es decir, una persecución así me parecía algo tremendo, ¿no? Y vean las cosas, ¿no? Porque son las cosas. Yo, en esa época, 1955, seguía, por lo que entonces era pues una novedad, un curso de taquigrafía y mecanografía en los institutos, bueno, aquí decían Garbín, ¿no? Pero en realidad es un Garbán. En el instituto que estaba en la calle Juan Simón, que es la última del Jirón de la Unión, que desemboca en lo que ahora es el Sheraton, ¿no? Bueno, ahí hay unos saltos, estaba el instituto. Y yo asistía, pues, para aprender taquigrafía y mecanografía, que era la, ¿no?, lo que estaba de moda, digámoslo así. Bueno, ya leyendo esta biografía y hablando con el biógrafo y todo, me enteré, muchísimos años después, 50 años después, que Lina Medina también asistía a ese instituto, porque Lina Medina vivía a 2 o 3 cuadras en el Jirón Azángaro, en una pensión, ¿no? Miren ustedes, si yo hubiera sabido, ¿no?, hubiera tenido ocasión de verla, me hubiera pues enterado de los horarios y todo, pero nunca lo supe hasta muchísimos años después, cuando este biógrafo me dijo que sí, que efectivamente en esa época, en los años 50, ella seguía también cursos de mecanografía y de taquigrafía. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido, eso es todo, y será hasta la siguiente edición de La Función de la Palabra. Thank you.